del fin de los tiempos. Y el mensaje lo hemos llamado, o hemos titulado, El tiempo se acaba. Porque sinceramente creo que vivimos en medio de una sociedad y una cultura en la que suele postergar. Siempre queremos dejar todo para después. Mañana, ahí lo voy a pagar, tengo que pagarlo, pero ¿cuándo es el último día? Llegan las facturas y uno nunca está viendo cuánto es. Uno mira cuál es la última fecha de pago. ¿Están de acuerdo? Ya vi que sí están de acuerdo. Entonces vemos cuál es la última fecha para ir a pagarlo. Y entonces tenemos esta maña o esta constante de estar postergando y dejando todo para después. Y yo creo que hay un problema en esto cuando lo que dejamos para después se trata de Dios. Porque a veces se nos olvida o se nos va la importancia que esto tiene o que Dios tiene en nuestras vidas. Vivimos como que si el tiempo estuviera en nuestro control. Es gracioso eso. A mí me da mucha gracia escuchar a personas que planean y hablan de su vida como si tienen el control de su vida. Y esta mañana, con total seguridad, puedo decirles a cada uno de ustedes que ninguno solo de nosotros puede dar seguridad del día de mañana. Ninguno solo de nosotros puede dar seguridad de que el próximo domingo estaremos acá reunidos todos nosotros. Nadie lo puede saber. Y aunque entendemos eso en el fondo, vivimos nuestra vida como si fuéramos a pasar eternamente acá. De hecho, vivimos en una relación con Dios como que si nos queda un montón para vivir. Y les compruebo por qué. Porque si a cada uno de nosotros esta mañana nos enfrentáramos ante un diagnóstico, por decir una cosa, un diagnóstico médico, y le dicen a usted que le quedan 7 días para vivir, trate de pensar qué lugar ocuparía Dios en su vida. Si solo me quedan 7 días para vivir, yo estoy seguro que vendrían a decirme: pastor, ¿es posible que porque es mi última semana pueda hacer cultos todos los días? Quiero venir todos los días a la iglesia a pedir misericordia. Si solo tuviéramos 7 días para vivir, estoy seguro que todas las cosas, muchas cosas que hemos ido postergando, cambiarían de lugar. Nuestra familia cambiaría de lugar en nosotros. Nuestra devoción a Dios cambiaría de lugar. Las cosas que habíamos estado haciendo mal, ya no las haríamos más porque ya solo tenemos un pequeño tiempo más para vivir. Esta mañana no quiero hablarles de la muerte. La semana pasada hablamos de la muerte y de cómo Jesús venció la muerte. Hoy quiero hablarles de algo mejor, de algo maravilloso. Hoy quiero hablarles de la eternidad. Porque la eternidad está a la vuelta. La eternidad está a, no sé si a 7 días, podría ser a mañana de distancia. La eternidad es este momento en el cual dejamos de estar en esta tierra. La eternidad arranca en este instante en el cual o morimos o somos arrebatados por el Señor. Y eso puede suceder en cualquier momento. ¿No les emociona a ustedes eso? Es emocionante entender que Dios está tan cerca de nosotros, pero en su misericordia, antes de llegar a ese instante, nos ha dado un tiempo para que nosotros podamos decidir acerca de nuestro futuro eterno. No sé si usted lo sabe, pero todos nosotros, todas las personas son seres eternos. Viviremos eternamente. Algunos con el Señor en gloria, en gozo. Algunos en condenación, en sufrimiento, en un terrible lamento eterno en el infierno. Y ahora les voy a mostrar algunos versículos de la Biblia que quizás algunos no han leído antes. Y les va a encantar verlos. Les aseguro que les van a dar ganas de salir de aquí corriendo para ir a llamarle a algún familiar y decirle: te voy a leer lo que te va a pasar. El mensaje de hoy lo hemos titulado El tiempo se acaba, y me refiero a que a cada uno de nosotros se nos ha dado un tiempo, un periodo de vida para prepararnos para la eternidad. Dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 2, esto lo escribe Pablo a la iglesia en Corinto, y les dice estas palabras: pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, El momento preciso es cuando es ahora. Hoy, dice el versículo, es el día de salvación. No es posible que nosotros vivamos diciéndole al Dios que nos da la vida, espere, espere, ya va a llegar un día en que le voy a dedicar tiempo. ¿Usted se imagina hablándole a su jefe así? Al que le paga por estar todos los días ahí en su trabajo. Y su jefe le dice, fulano, venga para acá por favor, quiero hablar con usted. Espere, ahorita estoy ocupado, estoy aquí chateando con mi hija o con mi hijo. No lo haría porque lo considero una falta de respeto, no lo haría porque piensa que lo van a mandar al infierno de la tierra, que lo van a echar. No lo haría porque no es congruente, no es lógico. Pero ustedes pueden imaginar esto, hermanos queridos, que el Dios todopoderoso del universo, el que permitió que esta mañana todos nosotros abriéramos nuestros ojos, y cuando abriéramos nuestros ojos, después de pegar el último ronquido, respiráramos. Y otra vez los pulmones comenzaron otra vez a agarrar el ritmo. Y lo permitió levantarse y vestirse. Y ha permitido eso cada día de su vida durante los 90 y pico de años que tienen. Él lo ha permitido cada día. ¿Se puede usted recordar cuántos, por decirle alguna cosa, cuántos domingos ha vivido en su vida y cuántos de esos domingos usted se despertó, respiró? Y Dios le dijo, listo, hijo. Y usted le dijo, espere, el otro domingo tal vez, la otra semana tal vez. Y es gracioso la manera en que se lo estoy tratando de decir, y ver, yo como lo veo, es gracioso porque es como decirle a él, espérate, o sea, ¿qué no te das cuenta de todo lo que tengo que hacer? ¿Qué no te das cuenta de que hay muchas cosas más importantes en la vida? ¿Qué no te das cuenta que la iglesia me cae mal o los pastores me caen mal? ¿Qué no te das? Y empezamos a postergar con algo que no deberíamos estar jugando. Dice la Biblia, el tiempo de salvación es hoy, porque mañana no sé si lo tendré, porque mañana no sé si voy a despertar. Yo trato de pensar esto, ya les he dicho un montón de veces y cosas de estas que tienen que ver con nuestros hijos, pero es la manera en que lo pienso. Digo, yo no sé si mañana voy a estar vivo para enseñarle a mis hijas que busquen a Dios hoy. No sé si voy a estar mañana. Así es que hoy quiero enseñarles a que busquen a Dios hoy. Yo quiero que sepan que cada domingo de sus vidas deberían ocuparlo para darle gracias a Él, encomendando la semana que viene y agradeciendo por la que tuvieron. Yo no sé si voy a tener vida para decírselos cuando sean adultas o cuando sean adolescentes. Pero si no me alcanza la vida, tengo que ocupar cada instante que tengo de mis probablemente últimos días, horas de vida, para hacerlo. Porque no tengo garantía de mañana. El tiempo de salvación es hoy, así es que hoy tengo que influir. Hoy tenía que predicarles este mensaje, porque yo no sé si ustedes me podrán escuchar el otro domingo que se los predique. Ni sé si voy a estar yo para predicarlo. No tengo certeza del tiempo. Todos sabemos que cualquiera puede morir en cualquier instante. Hace un par de semanas estuvimos en un evento. Y esta semana, con una gran sorpresa, veíamos calles por las que habíamos estado transitando durante estas semanas totalmente inundadas. Y decían, tantos muertos con el huracán, tantos muertos con no sé qué. Y con Pati decíamos, ahí ya conocía. Porque eso puede pasar en cualquier instante. La semana pasada un montón de hermanos, estuvimos orando por hermanos y familiares y hermanos en Cristo que estaban en California, porque estaban anunciándoles, el gobierno les dijo, alístense porque viene el terremoto, el temido terremoto de la falla de San Andrés, viene. Y yo vi en las noticias a una mujer diciendo, va a venir este terremoto, dijo, y se espera que sea de 7 grados para arriba, porque se activó la falla de San Andrés, y va a ser de 7 grados para arriba, pero no se alarmen, decía, nadie se alarme. Aunque nuestros cálculos estiman que habrán aproximadamente 18 mil muertos y millones de damnificados. Nadie se alarme, nadie se preocupe por eso. Y todos sabemos lo que ellos se sienten como, temblor. ¿Cómo es temblar? Nosotros aquí 7 graditos es una cosa rica, ¿verdad? 6 grados todavía lo agarramos a relax. Pero sabemos que por cosas de la naturaleza, sabemos que nosotros conocemos una persona que hace como un par de meses murió. Y cuando Pati me llamó y me dijo, ¿se murió fulano? Yo dije, no se puede haber muerto. Si yo lo vi ahora en la mañana, caminando iba en la mañana. Y después dije, es que eso no es ninguna garantía, ¿verdad? Usted puede salir de su casa en la mañana, pero ¿y usted qué cuenta que le va a dar un paro cardíaco a mediodía? Se va subido en ese bus tenebroso que lo llevan y lo suben y se va todo fregado. ¿Qué sabe que va a vivir? ¿Qué garantía tenemos? Por eso el día de salvación es hoy. El día en el que yo debo tomar una decisión de salvación es hoy. Y el día en que yo debo de compartir a los otros para que tengan una decisión de salvación es hoy. Porque yo no sé si mañana lo tengo. El tiempo se está acabando. Nosotros no tenemos control de nuestro tiempo, ni tampoco tenemos control de lo que pasa en el universo. Y ambas cosas nos han enseñado a través de la historia de que no las podemos controlar. Porque no puedo controlar una enfermedad. No puedo controlar que, amanecí con un dolor así, y que estoy sintiendo algo, y que ese dolor se va intensificando, y termina metido en una emergencia. No puedo detener el que este planeta esté padeciendo tanto. Alguna gente dice este planeta está casi que en coma por todo esto de los cambios, del cambio climático y de todos estos desastres naturales. No podemos controlar nada de esto. Y la parte linda es que todos estamos involucrados en esto. Hay una verdad de la cual partimos que la Biblia me la enseña. Y esa verdad es, Jesús volverá. Él pronto volverá. Las señales de los tiempos, las señales alrededor nuestra, nos empujan a entender que Él volverá pronto. El año pasado hicimos una serie en la que se llamaba así, Señales de los Tiempos Finales. Y hablábamos, Jesús volverá. Y ya sea que el regreso de Jesucristo sea una experiencia bendita para nosotros, llena de gozo, llena de felicidad, porque vamos a irnos con Él. O ya sea que usted no conoció a Jesús y en la eternidad sea el comienzo de una etapa o de una era de horror en su vida, todos estamos involucrados. A todos nos va a alcanzar. Si estamos vivos cuando Jesús regrese y hemos creído en Él, la Biblia dice que seremos arrebatados. Y si usted no ha creído en Cristo cuando Él vuelva, la Biblia dice que usted será dejado por algún momento para sufrir 7 años de tribulación y años muy difíciles, de los cuales les quiero hablar en un instante. El resultado final de esto es que todos nosotros somos seres eternos, destinados ya sea para una gloria inimaginable o somos seres que estaremos eternamente en un intolerable horror del infierno. Nadie se podrá librar de eso. De hecho, ni tiene usted la decisión de detenerlo. De lo único que tiene la decisión es de poder darle su vida a Jesús y poder a través de eso alcanzar salvación. Lucas capítulo 21, versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, hablando acerca de las señales alrededor de los tiempos, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dice llénense de aflicción. De hecho, la idea de este mensaje, compartirles este mensaje hoy, no es llenarnos de miedo, por el contrario. Para mí este mensaje es el mensaje de mayor esperanza que hay. Porque me hace saber que Cristo volverá pronto. Y que yo soy uno de sus hijos. Entonces yo estaré con Él cuando eso suceda. Y por eso dice, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Apocalipsis capítulo 22, que es el último libro y el último capítulo del libro. Y dice en el versículo 6... Entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Es el último mensaje en este recorrido que hemos hecho de toda la historia en la Biblia. Y entonces, hay un común en cada mensaje que predicamos durante estas 30 y pico de semanas. Y el común era el deseo de Dios. Desde el principio, desde el mensaje cuando comenzamos hablando de Adán y Eva, hay un deseo de Dios. Y el deseo de Dios era relacionarse con su creación. Era tener una relación de dependencia, de confianza, una relación pacífica con su creación. Por eso Dios creó a Adán y Eva, los puso en un jardín especial. Dice la Biblia que Dios levantó un jardín para ellos, para que vivieran ahí. No iban a trabajar, no tenían que vestirse, no tenían que andar buscando la comida, no tenían que sudar para comer. Era una vida extraordinaria, era una vida hablando con Dios directamente, cara a cara con Dios. Ese era el plan. Pero Eva escuchó a la serpiente y fue movida a comer del fruto prohibido. Y luego le compartió a Adán, y Adán, como buen esposo, se sometió a su mujer. Y ahí están las consecuencias. Bueno, pero no es el mensaje de ahora. Entonces, Adán escuchó a su señora y come también del fruto. Y el resultado de esto es que Dios separó al hombre. Se cortó la relación que había entre Dios y Adán y Eva. El siguiente momento, después de comer del fruto, la Biblia dice que Adán está escondido junto con Eva, diciéndole, cállate, mujer. Y ella no se callaba. Yo no puedo imaginarme esa escena sin creer que Eva seguía hablando. Es que Adán, vos tenías que detenerme. Y vos, bla, bla, bla, bla. Y Adán, cállate ya, por favor, ¿entendés? Guarda silencio, por una vez, cállate. Y ella, es que mira, Adán, bla, bla, bla, cállate, que nos anda buscando Dios. Y bueno, el punto es que Dios va y los encuentra, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y ella dice, al final Adán sale, le dice, estoy aquí, estaba escondido, porque... Y Dios le dice, sé lo que hiciste. Adán esperaba en ese mismo momento el infierno. Pero Dios ahí da la muestra más grande del propósito que él tenía. Dios dice, yo te voy a vestir ahora. Quítate todos tus esfuerzos, intentos humanos por cubrir lo que está mal en ti. Y déjame que yo sea quien lo cubra. Y dice la Biblia que Dios le cosió ropas con pieles para que se vistieran. Porque Dios le dijo, aun cuando hemos cortado esta relación que teníamos y ya no va a volver a ser igual, yo no quiero dejar de tenerlos a ustedes en contacto. Dios, después de esto, trae a Abraham. Y cuando Abraham viene, Dios le dice, voy a hacer de ti una nación que va a ser diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era tener una nación para él, que se relacionara con él y que le diera a conocer al mundo quién él era. Y Dios comienza a crear esta nación, pero la nación entera se rebela contra Dios. Dios envía a Moisés y por medio de Moisés les envía las tablas de la ley. No para tenerlos arruinados, la ley no fue puesta para destruirlos. La ley fue puesta para guiarlos hacia Dios, para mantener límites que los mantuvieran dentro del caminar del Señor. Pero el pueblo se rebeló a la ley. Dios después viene y comienza a venir, el pueblo se comienza a rebelar. Dios le envía jueces, que cada vez que el pueblo se apartaba de Dios y se hundía y empezaban a revolcarse en su fango, en su lodo, aparecían los jueces a salvarlos a ellos. Dios estaba siempre tratando de relacionarse bien con su pueblo y su pueblo siempre de necio, tratando de apartarse de Dios. Dios le envió todos los jueces. El pueblo terminó diciendo, ¿sabes qué? Queremos rey. Como niño berrinchudo y malcriado. Queremos rey. Nosotros queremos ser como los demás. Dios dice, ¿quieren rey? Pónganles rey. Pero les advierto que el rey solo va a ser, les va a robar, les va a sacar los impuestos, se va a ir a vivir, se va a cambiar de cosas, los va a arruinar y va a hacer todo esto. No tienen que buscar eso. Y dicen ellos, queremos rey. Dice, pues tengan rey. Y aún en medio de eso, Dios comienza a tratar de cuidar que el pueblo tenga reyes que los mantienen en el Señor. Pero hay reyes que son malos y los apartan de Dios. Así es que Dios dice, ¿cómo los mantengo centrados en mí? Dios comienza a enviar profetas. Y los profetas vienen cuando están los reyes y comienzan a hablarle a los reyes, decirle, tienes que volver al Señor, te estás apartando mucho, estás apartando al pueblo de Dios. Algunos de los reyes escuchan a los profetas, otros no y los matan. Y así toda la historia del Antiguo Testamento. Dios tratando de reconciliarse, el pueblo diciéndole, no gracias, no gracias. Cuando comienza el Nuevo Testamento, Dios trae el mejor plan de todos. Dice, voy a dar la vida de mi propio hijo, para que con mi hijo ahí ellos puedan ser salvos. ¿Y cuál es el propósito? Reconciliarnos con Dios. Y Dios envía a Jesús, y Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hace un camino tan sencillo como que Jesús se ofrece como el Cordero, va a la cruz, se entrega en la cruz, muere, resucita. Y después de la resurrección dice, ahora ya lo hice. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Cómo pueden obtener esto? Créanme. Solo eso. Y aún al día de hoy, seguimos viendo cantidades de personas rechazando a Jesús y rechazando el reconciliarse con Dios. Dios ya hizo todo. Ya no hay nada más que se pueda hacer. Jesús se sacrificó. Jesús se entregó. Los apóstoles, luego Pablo, Juan, Timoteo, Silas, comienzan a escribir y a anunciar este evangelio, a proclamarlo. Dan su vida por ello. Se mueven por toda Asia, se mueven por Europa compartiendo el evangelio. Y el evangelio llega hasta nosotros. Nosotros seguimos escuchándolo. Y algunas personas todavía siguen rechazándolo y diciendo, espera, espera, el otro mes, el otro año, como si el tiempo lo tuvieran en sus manos. Esta mañana estoy repitiendo esto, el tiempo se está acabando. Dios utiliza a Juan para darnos una perspectiva de esto. Juan dice unas palabras preciosas y una esperanza enorme, una promesa enorme. En la primera carta de Juan, capítulo número 3 y el versículo 2, Juan dice estas palabras. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan, al igual que los demás discípulos, la semana pasada hablamos de Pablo. Pablo sufrió mucho, les contaba. Juan no fue la excepción. Predicaba en los lugares y era corrido de los lugares, maltratado, preso en lugares. Llegó un instante en que los romanos, que eran tan creativos para castigar a su gente, lo tomaron a Juan y lo metieron en una olla enorme que tenía aceite. Hirviendo y lo metieron a ese lugar como presión para callar, que dejara de predicar el evangelio. La historia cuenta, no lo cuenta la Biblia esto, pero la historia cuenta que cuando Juan salió de esa olla hirviendo, se imaginan cómo puede salir alguien de una quemada semejante. Cuando salió, esperaron que se muriera, y ya era grande también de edad. Así es que esperaron que muriera con ese sufrimiento y dejarlo ya ahí apartado, que no les estorbara más. Pero la historia cuenta que Juan, en esas condiciones, siguió predicando al Señor y siguió anunciando al Señor. Y por alguna razón que no terminamos de entender, decidieron no matar a Juan después del sufrimiento que le habían hecho, sino que decidieron enviarlo a una isla para aislarlo. Lo sacaron a una isla llamada Patmos, que era una isla, como le decía hace un rato, no es una isla paradisíaca, no era una isla con cocos y comidas y todo muy, muy verde y lindo. Era una isla desierta, era una isla árida, habían piedras y había nada. Y entonces mandaban a la gente ahí porque estando en una isla, ¿cómo iban a huir? Así es que lo mandaron ahí a Pablo, a Juan, perdón. Y Juan se quedó ahí desterrado por algún tiempo. Pero la Biblia enseña que en ese contexto, mientras Juan está ahí apartado de todo, entra en una cueva y estando en una cueva, un ángel le visita. Y un ángel le dice, mira lo que te voy a mostrar ahora y escribe sobre lo que te voy a enseñar ahora. Y ahí comienza la historia del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es como una llave para que usted la abre y se le desata todo el fin de los tiempos. Y la historia maravillosa que él tiene. Seguramente algunos de ustedes estuvieron leyendo durante la semana el libro de Apocalipsis. El privilegio más grande en toda la vida de Juan lo obtiene, y esto es solo un paréntesis dentro del mensaje, pero a mí me fascina hacer notar esto. El privilegio más grande que Juan tuvo durante toda su vida, que fue la revelación del Apocalipsis, lo tiene o lo esperaba en las más terribles circunstancias. ¿No le suena eso conocido? ¿No le suena eso a cómo Dios actúa? Hay cosas que a nosotros nos parecen tan desastrosas, circunstancias que nos parecen tan terribles, pero Dios en medio de esas cosas es donde se glorifica. Algunas personas han tenido su mayor encuentro con Dios, pero cuando estaban en un hospital. Algunas personas tuvieron la gran revelación de Dios estando en una prisión. Algunos tuvimos una gran muestra de Dios estando en las peores condiciones económicas o familiares de nuestras vidas. Algunos tuvieron que perder seres que amaban para que pudieran ver que Dios estaba ahí. Dios tuvo que tocar a algunos de nuestros hijos a veces para que nosotros recordáramos que Él estaba ahí llamándonos hacia Él. Es maravilloso Dios. Juan es desterrado a esta isla para poder ver la cosa más maravillosa de toda su vida. El Apocalipsis, de hecho, nos renueva nuestro entender de que Dios nunca nos manda a un lugar en el cual Él no estará ahí con nosotros. Y eso es emocionante. Hace algún tiempo alguien estaba pasando un mal momento porque en su trabajo le estaban haciendo pasar un mal momento. Y ese mal momento le estaba llevando a que cada día lo descendieran más y lo descendieran de las posiciones que tenía. Y estaban tratando de humillarle. Y recuerdo que en algún momento solo no sabía qué decirle, yo también. De tanto que había estado escuchando la historia, yo también ya odiaba al jefe como él. Así que ya no había mucho que poderle decir sano. Y lo único que tenía para decirle era, confiemos en Dios. Porque Dios no nos lleva a lugares en los cuales Él no nos va a acompañar. Dios nunca nos pone en una posición, por alta o baja que sea, en las cuales Él no estará a nuestro lado. Siempre donde Dios nos lleva, Él promete acompañarnos. Por eso leímos el Salmo 23 hace un momento. Démosle un aplauso al Señor. Donde Dios permite que lleguemos, Él se asegura antes de que puede estar ahí. Nunca manda a sus hijos a un valle de sombras y de muerte sin saber que Él estará ahí acompañándole. Y eso sucedió con Juan. En medio de la isla de Patmos, desierta, horrible, árida, fea, Dios le dijo, yo estoy aquí contigo y te daré la mejor, la más grande revelación que hay. Y entonces encontramos este texto maravilloso que comienza diciéndonos una promesa como esta en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. Porque ¿el tiempo qué? Está cerca. Poneme el siguiente, porfa, que es en otra versión. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, entre muchas cosas preciosas que nos habla de Jesús. Nos presenta a Jesús, cinco facetas de Jesús, que es lo que esta mañana yo quiero que todos nosotros veamos rápidamente y en un recorrido muy rápido, porque lo que vamos a hacer en los minutos que nos quedan es ver todo el libro de Apocalipsis. ¿Les parece? ¿Están listos ustedes? Vamos a ver. Lo primero que comienza presentándonos el libro de Apocalipsis es a Jesús como el Alfa y la Omega. Del capítulo número 1, si ustedes lo leyeron durante esta semana, del capítulo 1 al 3, la Biblia habla de Jesús como el Alfa y, no, y Omega. Y la idea principal que nos transmite es que Jesús volverá pronto. Dice esto en el capítulo 1 y versículo número 7. Acompáñenme, veamos ahora. Dice, he aquí, viene con las nubes. ¿Y qué? ¿Lo están viendo ustedes? No, estamos en Apocalipsis 1, 7. Ese es el 17. En la sección 1. Dice, he aquí, si no, búsquelo ahí en su Biblia. Dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el versículo 8 es este versículo tan famoso. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. Y no solo eso, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis comienza a presentarnos a Jesús como el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Es maravilloso entender esto, porque cuando se nos habla de ese momento en el cual vendrá y todo ojo le verá, no está refiriéndose a la venida en la cual Él nos lleva a todos nosotros, que ese es el rapto. Se está refiriendo a lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Primero, dice la Biblia, que un día sonará una trompeta, como cuando los ejércitos eran llamados a la guerra o a cambiarse las... ¿cómo se llama? Estaban reunidas las tropas o el pueblo mismo en el caso de cuando estaba Israel moviéndose por todo el desierto, estaban repartiéndoles las tierras. Sonaban las trompetas y cuando las trompetas sonaban eran símbolo de que hay que levantar las cosas, que nos vamos. Pues la Biblia dice que sonará una trompeta, dice en Tesalonicenses capítulo 4. Sonará una trompeta y esa trompeta anuncia que estamos a punto de ser movidos. Dice entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estamos vivos seremos arrebatados con el Señor para estar para siempre con Él. Este momento que estamos leyendo acá es la segunda venida. Los creyentes que estamos en Jesús venimos con Él. Aparecemos ya junto con Él, ya hemos sido arrebatados antes. Y la Biblia dice que entonces todo ojo le verá. Y Él se parará delante de ellos y dirá, soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Eso quiere decir Él siempre, Él dirá, yo soy el que siempre he estado. Estuve cuando todo comenzó y estaré para cuando todo acabe. Estuve en el principio de las cosas y estaré para el final de todas las cosas. Él es eterno. Cuando la Biblia habla del Alfa y la Omega es porque esas eran las letras primera y última del alfabeto. Sería, dicho en nuestro vocabulario, sería yo soy la A y la Z. Era lo que estaba diciendo Jesús. Soy el principio y el fin. Estoy eternamente. Juan cuenta esa visión que tuvo y dice, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. ¿Pueden imaginarse ustedes a ese personaje? Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es fascinante esto, el versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome qué. Ese mensaje, usted lo encuentra en toda la Biblia. En toda la Biblia está Dios acercándose a su pueblo, diciéndole, no temas. Fue con Abraham y le dijo, no temas, Abraham, tengo una gran misión para ti. Fue con Moisés y le dijo, no temas, quítate los zapatos y ven aquí a donde yo estoy, cuando estaba en la zarza. No temas, es el mensaje más predicado de la Biblia. Y dice este relato que Juan, estando en esta visión, ve al Señor tan grande, tan hermoso, tan poderoso, y entonces entra temor en él. Se tira al suelo de rodillas, llorando, y el Señor se acerca y le dice: no temas, yo soy, ¿qué? El primero y el último. Quiere decir, no hay a qué temer. Y ese es Jesús. Es ese Jesús del que se está hablando, al que predicamos. Es este Jesús del que anunciamos su palabra. Es este Jesús que está muy pronto a volver por nosotros. La Biblia no solo le presenta como el Alfa y el Omega. Si nosotros leemos el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, también la Biblia habla de Jesús como el Cordero de Dios. 28 veces Jesús es llamado el Cordero de Dios. Y el contexto en el que sucede es increíble, porque Juan, recuerden, Juan está en la isla de Patmos teniendo una visión. Y en esa visión ve que está Dios sentado en el trono con un libro en sus manos, con un rollo en sus manos. Y están todos alrededor y le dice Juan: ¿qué es eso que él tiene en la mano? Y dicen: ah, es el rollo, y ahí está escrito todo lo que queremos saber. Y dice: ¿y por qué no lo abren? ¿Por qué no van ustedes y lo abren? Y todos se hacen los locos. Todos comienzan. Porque todos saben que ninguno puede abrir el rollo. Y la Biblia nos dice en el capítulo número 5 de Apocalipsis, en el versículo 6. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un ¿qué? Un cordero como inmolado. No estaba tampoco ese. Dice: estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Imagina esa escena tan linda. Dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice: nadie era digno de abrir el libro, pero apareció un cordero que parecía que lo habían maltratado mucho, un cordero que parecía que venía de una crucifixión. Un cordero que parecía había tenido una corona de espina en su cabeza. Y cuando el cordero apareció, tomó el libro, y dice que todos los que estaban alrededor comenzaron a sorprenderse, a alabarle a él de rodillas, cantando un cántico nuevo, un cántico que nunca antes se había cantado. Y comenzaron a decirle: tú eres digno de abrir el rollo. Nadie más puede ser digno. Porque solo Jesús es el Cordero digno. Solo Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él es el único que tenía el derecho para hacerlo. Solo Él es el único que pudo traer salvación y esperanza a nosotros. ¿Qué otra oportunidad teníamos? Y la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos sido destituidos de Dios. Dios no tenía una oportunidad para nosotros por el pecado que había en nuestra naturaleza. Desde el más pequeño hasta el más grande de los que estamos acá, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en respuesta a eso, Dios envió a su Hijo para morir. Y por medio de su cruz y por medio de la resurrección, Él nos ofrece a nosotros creerle a Él. Y cuando le creemos, nosotros pasamos a ser, dice el versículo, con tu sangre nos has redimido para Dios. Quiere decir, Él derramó su sangre y el valor de esa sangre dijo, yo pago el precio por cada uno de estos hijos míos. Y ahora yo los paso para con Dios. Y dice, y pasamos de ser lo que éramos. Y ahora, dice, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. De todo linaje, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Él nos rescató y nos puso para el Señor. Porque Cristo, de acuerdo a lo que la Biblia enseña en el libro de Apocalipsis, es el Cordero digno, el Cordero de Dios, el único Cordero que podría haber hecho esto. Si leemos Apocalipsis del capítulo 6 hasta el capítulo 18, la Biblia nos muestra esta otra faceta de Jesús, no tan agradable para algunos. Nos muestra a Jesús como el juez justo. Dice la Biblia que Él juzgará con justicia toda la tierra. Ahora sí habrá justicia. Cuando alguien fue postergando y dijo, ¿qué se espera el Señor? Y pensó que su vida era eterna. Y pensó que iba a seguir así por muchos años. Y creyó que no había urgencia. Y de repente su vida acabó. Entonces iba a aplicar Dios el justo juicio sobre ellos. De hecho, lo aplicará sobre todos. Pero nosotros tenemos ya la sangre de Cristo cubriéndonos. Pero cuando esto acontezca, de hecho, cuando pensamos en Apocalipsis, siempre estamos pensando en esta parte del Apocalipsis. Esta parte que es la de los eventos duros de la Biblia. Hay algunos eventos relevantes en estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo número 11, la Biblia habla de que el templo en Jerusalén será reconstruido. ¿Saben ustedes que desde el día en que Jesús murió, nunca más pudieron reconstruir el templo los judíos? Un día de esto estaba escuchando una entrevista de Ariel Sharon, que era el ministro, el presidente de Israel, que murió la semana pasada. Y Ariel Sharon decía, él estaba hablando de la paz y de que quería buscar la paz. Y daba un dato que es en verdad increíble. Dice, Jerusalén solamente es 2 kilómetros cuadrados. Ese es el tamaño de Jerusalén. 2 kilómetros cuadrados. Dice, el gran problema es que en estos 2 kilómetros cuadrados están plantadas las bases de las 3 religiones más grandes del mundo. Y entonces es por esa razón que Israel, desde el tiempo de Cristo, no ha podido levantar el templo en el cual hacen los sacrificios, porque tienen que hacerlo ahí. Pero no lo pueden hacer ahora ahí porque está ocupado. Y si ellos intentaran hacer eso, se terminaría armando una guerra peor de lo que ha estado pasando. Y la Biblia enseña que eso sucederá cuando la iglesia sea raptada. Cuando la iglesia es levantada, algunos de ustedes lo estarán viendo en vivo cuando eso pase, porque algunos ya vamos a estar arrebatados, pero cuando eso suceda, ahora mismo se cuenta en las noticias que Israel tiene todas las partes del templo ya listas en diferentes partes, para que en el momento oportuno llevan a llegar todos al mismo lugar, arman el templo y lo tienen construido. Pero eso no sucederá mientras la iglesia esté acá. Y Apocalipsis capítulo 11 nos narra este momento. Dice que en ese tiempo la iglesia ya no estará acá, estamos arrebatados, pero en ese tiempo el templo será reconstruido. En ese mismo contexto, en el capítulo del 13 al 16, la Biblia narra que el anticristo se levantará, se dará a conocer. El anticristo estará vivo mucho tiempo antes, pero habrá tenido tanta influencia que en ese instante se dará a conocer. Aparecerá en el mundo y dirá, aquí vengo yo a salvarlos a todos. No cuesta entender esto ahora, hace algunos años costaba entenderlo, ahora no. Porque el mundo está hambriento de paz y estarían dispuestos a hacer lo que sea con tal de tener a alguien que les dé paz. Es una tontería escuchar a la gente apoyando ahora a Donald Trump en Estados Unidos. Que todo el mundo dice, es un loco, es un vulgar, está enfermo. Pero ¿qué hace que la gente lo siga? ¿Qué hace que esté ahí peleando por las votaciones? Porque el hombre dice, les voy a traer tranquilidad. Voy a expulsar a todos los terroristas y voy a sacar a todos los que atentan contra nosotros y nuestras familias. Y la gente dice, sí, a él queremos. porque los tiene engañados así. Pues el anticristo aparecerá y dirá: voy a traer la paz mundial. Se acabaron las maras, se acabaron las delincuentes. Voy a arreglar el mundo entero. Y como dará muestras de eso, el mundo entero le creerá. Y la Biblia enseña que al anticristo le darán todo el poder económico, todo el poder militar y todo el poder religioso mundial. Todo el mundo estará para él. Le dejarán que gobierne todos los países como una ONU, pero gobernante. Lo dejarán que gobierne todos los militares del mundo, un solo ejército. Y dirá: para evitarnos problemas, vamos a hacer una sola religión. Ya no habrán diferentes religiones porque muchos pleitos causan. Así es que habrá una sola religión. Y al final de todo terminará diciendo: y para que haya una sola religión necesitamos tener un solo Dios. ¿Qué tal si me adoran a mí? Eso dice el anticristo. Y la gente, como lo único que están detrás es buscar paz y que les den dinero y estar bien, toda la gente dirá: está bien. Todo eso se narra ahí en el Apocalipsis. ¿Qué sucederá? En el capítulo número 13, un día el anticristo es asesinado, pero a la vez se levanta. Él es un imitador de Dios. Satanás es eso. Dios hace algo, él trata de hacerlo. ¿Se acuerdan cuando Moisés convirtió el agua en sangre? Aparecieron los magos y brujos y dijeron: ah, nosotros también podemos hacerla. Ja, ja, ja. El anticristo vendrá a hacer esto. Como respuesta a esto, la Biblia enseña en el capítulo 13 de Apocalipsis que Dios levantará dos testigos que se cree que serán Elías y Moisés. Y cuando estos dos testigos se levanten, harán muchas señales, muchas maravillas. ¿Saben por qué? Porque Dios sigue diciéndole al mundo: yo los amo y estoy dispuesto a perdonarlos. Pero aún así el mundo seguirá diciendo: no, no, no, espera un momento. Ese capítulo de Apocalipsis narra un momento muy trágico. Van a agarrar a Elías y a Moisés, o estos dos testigos, y los van a matar. Pero la Biblia dice que lo harán delante de todo el mundo. Igual, antes costaba entenderlo eso, ahora no cuesta. Ahora imagino un montón de locos transmitiendo con sus teléfonos celulares, y más que les van a quedar los teléfonos de todos los que ya nos hemos ido, porque rápido se los van a agarrar. Y entonces van a estar ahí transmitiendo, Facebook Live, Periscope, van a estar haciendo todo para transmitir y transmitirán en vivo. Y dice que será tan cruel la gente, con tanto odio hacia esos testigos, que lo único que han hecho es bondades y milagros, que los van a matar en plena ciudad en Jerusalén. Y donde los van a matar, los van a dejar ahí tirados y prohibirán que los levanten y los lleven a una tumba. Dirán: ahí que se queden y que se pudran, para que todos seamos testigos de eso. Y mientras todo el mundo está viendo ese instante, la Biblia enseña que Dios vendrá sobre ellos con poder y los levantará y se los llevará delante de todo el mundo, para que todos sigan viendo que Dios era una verdad. No solo eso, apenas estoy empezando en toda la narración de esto. Apocalipsis 17 dice que el anticristo levantará un solo gobierno. Apocalipsis capítulo 16 habla del anticristo en esta batalla de Armagedón, en la cual será derrotado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vendrá a pelear contra él. Hay un valle en Israel, a usted lo suben a una parte, cuando uno está en una parte alta donde está el monte de Elías, el monte Carmelo, desde ese lugar le permiten ver todo lo que se llama el valle de Armagedón. Y es una cosa inmensa, se ve un campo inmenso y en ese lugar sucederá la gran batalla de Armagedón. Todas las naciones del mundo van a ir a pelear ahí contra Israel. Israel es un país casi igual que nosotros. Y todos los ejércitos de todo el mundo irán a pelear contra él. Y cuando lo tengan acorralado ahí, la Biblia dice que aparecerá el Señor Jesús montado en un caballo blanco. Porque así montan los ganadores. Los vencedores, se fijó en las películas, siempre entran en un caballo blanco. Y Jesús entrará en un caballo blanco montando con todo su ejército de él. Y dice la Biblia que vendrá y destruirá a todos esos enemigos que estaban en contra de Israel. ¿Qué más narra Apocalipsis? Apocalipsis habla de tres juicios. Uno de sellos, uno de trompetas y uno de copas, cada uno más duro que el otro. Cuando habla del juicio de los sellos, dice que vendrán cuatro jinetes, uno blanco que significa conquista, vendrá a vencer y a conquistar. Vendrá un que es color bermejo, que este trae guerra y derramamiento abundante de sangre. Dice que viene un caballo también negro, que este trae hambre, y viene otro amarillo que trae pestes y muertes. El 25% de la población morirá ahí en medio de todo esto. Lo dije con risa, ¿verdad? No. Habrá un gran terremoto en ese mismo tiempo, en todo el mundo. La luna se convertirá en un color de sangre. Habrán erupciones por todos lados. Se van a activar todas las fallas tectónicas de todo el mundo. Habrá un terrible desastre. Apenas es el juicio de los sellos. Y cuando el último momento se desata, el último juicio de los sellos se está cumpliendo, se desata el siguiente juicio, que es de las trompetas. Ahí la Biblia dice que caerá granizo, pero granizo en cantidades grandes y en cantidades muy pesadas. Caerá fuego del cielo y caerá sangre del cielo. Puede imaginarse el desastre de imaginarse solo con el granizo, ya sería un rollo, pero comienza a llover sangre y comienza a caer fuego del cielo. La Biblia dice que una tercera parte de la vegetación morirá en medio de ese tiempo. Dice que una tercera parte del agua estará contaminada por la sangre. Los mares se van a poner revoltosos. Las naves en los mares serán destruidas por medio de lo que va a pasar. Los peces que están en el mar morirán. ¿Y cómo soportar que eso pase? La luz se va a perder, dejará de alumbrar el sol porque estará lleno de tinieblas. Y la luna, el sol estará rojo. La tercera parte de la población morirá. ¿Saben ustedes lo que es el ajenjo? ¿Ah? El agua se convertirá como ajenjo. No lo he probado, pero debe sonar feo porque lleva ajo en medio. Suena feo. Quiero mostrarle esto. La Biblia enseña que vendrán unas langostas. ¿Alguien ha visto langostas? No le estoy hablando de las del mar que se comen. Ay, algunos le piden. No estoy hablando de comida. Vendrán de esas langostas que vienen a comerse las cosechas. Pero hay una diferencia en esas langostas. Cuando yo he oído de esto, de las plagas de las langostas. Vienen de repente y arrasan con una cosecha, una siembra completa, la arrasan, caen encima y se lo acaban todo. Pero esta plaga o estas langostas serán diferentes, serán venenosas, pero tienen una orden de Dios que no toquen la vegetación, que solo vengan sobre la gente. Y miren, quiero leerles esta descripción porque está ahí en la Biblia, Apocalipsis 9, versículo 3. Dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó a las langostas, versículo 4, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, escuche, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Alguien lo picó un escorpión? Es que a ustedes les falta vida extrema. Dice, versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. La gente se intentará matar para evitar esa angustia y sufrimiento. Y no habrá manera de morir. No importa de dónde se tire, va a sobrevivir. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora escuche la descripción de las langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea, tiene patas de caballo. En la cabeza tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Quiero decirle que todo esto que estamos leyendo es Juan, que tiene esta visión y está viendo todo lo que sucederá. Dios le está mostrando todo lo que sucederá. Y luego viene un juicio más, que es el juicio de las copas. Y en el juicio de las copas, la Biblia dice de que en la tierra habrá úlceras. La gente se llenará de úlceras por todo el cuerpo. El mar estará lleno de sangre. Igualmente los ríos estarán llenos de sangre. El sol va a comenzar a provocar quemaduras en la gente. Se imagina las grandes ampollas, las úlceras en el cuerpo. Y luego pegándole el sol en toda su fuerza. Habrá terremotos muy fuertes por todo el mundo, granizo cayendo. La Biblia aclara y agrega acá que caerá granizo de hasta 100 libras. Esto será un tiempo muy difícil. Y cuando uno lee esto, uno puede tener la tendencia a pensar, eso no va a pasar nunca, porque Dios es un Dios de amor. Yo he oído personas decir, eso nunca va a suceder, porque Dios es bueno. Y Dios es amor. Y Dios no le haría eso a la gente que ama. Yo he oído a gente decir, Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Dios es amor. Pero en esta parte del Apocalipsis, a Jesús se le muestra no como el Dios de amor, se le muestra como el Dios justo. Díganme ustedes qué sensación nos da a todos nosotros cuando sabemos que alguien es culpable de haber hecho algo y sale de los juzgados felizmente saludando a todos y burlándose de la gente. Porque lo declaran inocente. Y todo el mundo sabe que es culpable. Todos saben que lo hizo. Y lo que todo el mundo dice es, eso es. ¿Qué decimos? Injusto. Porque el que hizo mal debería de pagar por el mal que hizo. Eso lo entiende hasta un niño. Por chiquito que sea su niño, un año puede tener el niño. Pero cuando hizo algo malo, él sabe que usted llega y lo está recibiendo con otra cara. Un sinvergüenza. Sabe que botó algo, que le quebró algo y lo está esperando el niño y se le queda viendo. Y empieza a jugarle como, no me vayan a decir nada por lo que hice, porque tiene conciencia que hizo algo malo y que lo malo que hizo debe ser castigado. Hasta los perros tienen esa conciencia. No he terminado de entrar a mi casa y ya sé qué es lo que ha hecho el perro. Que se portó bien o mal por cómo está parado en la puerta. Que tiene conciencia de que algo le va a pasar. Cuando no sale a la puerta a esperar y se va a meter debajo de las camas, quiere decir algo ha hecho. Dios es justo. Y Dios nos dio una oportunidad para ser justificados a todos nosotros en el día de salvación. No después. Cuando el día de salvación se cerró. Ya no hay más oportunidad. Solo llega el momento en el que Dios haga justicia. Y eso es lo que sucede en esta narración de Apocalipsis. Dios muestra que es justo. Y aun cuando mostró amor y dio oportunidades e hizo todo lo que tenía que hacer mientras estábamos acá, nos dio todas las oportunidades de salvación acá, Dios dice, ahora ya no es el tiempo. Apocalipsis nos muestra a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nos muestra a Jesús como el novio que viene por su novia a la iglesia. Y la lleva para estar para siempre con él. Y quiero terminar leyendo este texto de Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11. Dice, entonces vi al cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué creen? Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben qué es increíble? No dice candidato a rey. No dice está peleando por llegar a ser rey. Dice que él trae sobre su vestidura y en su muslo el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya es el Rey de Reyes. Él no será en ese momento el Rey de Reyes. Él ya es el Rey de Reyes. Por eso Dios tiene toda la libertad de venir delante de nosotros como el Rey. Y amarnos a Él. Es increíble entonces su misericordia. Es increíble su amor para con nosotros. Porque aún nosotros jugando tanto tiempo a decirle, espere Señor, deme un tiempo. Señor, yo lo voy a reconocer como mi Señor, pero deme un tiempo. Déjeme gozar un poco. Déjeme vivir esta vida de tal forma. Y que Él en su amor y en su misericordia siga diciendo, hoy es el día de salvación para nosotros. ¿Dónde está usted hoy en su relación con Jesús? ¿Cómo es hoy su relación con Jesús? ¿Cómo es su vida con Él ahora? ¿Qué lugar está ocupando Dios en su vida? ¿Qué lugar de su tiempo Dios tiene? ¿Qué lugar de sus fuerzas Dios tiene? ¿Qué lugar de su corazón Dios tiene? El propósito de esta mañana no es traer un mensaje que nos asuste, es traer un mensaje que nos traiga esperanza, porque es innegable que el tiempo se está acercando, se está acabando. No hay mañana, no cuento con mañana. Cierro con lo mismo que le pregunté en el inicio. Si ahora a usted le dieran el diagnóstico y le dicen le quedan 7 días por vivir, ¿qué lugar le daría a Dios? ¿Cuántas veces al día le buscaría a Dios? ¿Cuánto tiempo del día trataría de agradarle a Él? ¿Cuántos días en que hubiera oportunidad en esa semana trataría de congregarse y buscarle para adorarle a Él? Si solo tuviera 7 días para vivir, ¿a quiénes saldría corriendo de aquí ahora para buscar y decirles que se arrepientan de sus pecados y busquen al Señor porque ya no hay más tiempo? ¿Qué cosas quisiera enseñarle a sus hijos si solo le quedaran 7 días para vivir? Por la misericordia y la gracia de Dios, sé que todos nosotros o la mayoría de nosotros vamos a vivir más de 7 días. Pero no deberíamos de vivir con una conciencia alejada de ese pensamiento. Aun cuando probablemente vivamos muchos más días, no deberíamos de dejar de pensar que quizás hoy sea nuestro último día. Y que si hoy es nuestro último día, yo quiero servirle con todas mis fuerzas a Él. Yo quiero adorarle y alabarle con todas mis fuerzas. Yo quiero enseñarle a mis hijos a que amen a Dios con todas sus fuerzas. Yo quiero hablarle a mi familia que no conoce a Jesús de que se rindan y se entreguen hoy, porque no sé si tendré un mañana para hacerlo. Y yo quiero ponerme a cuentas con Dios hoy, porque no sé si tendré mañana. Y si alguno de ustedes hasta este momento de su vida jamás ha tenido la conciencia de entregarle su vida a Jesús, el día de salvación debe ser hoy. Porque ninguno de nosotros se va a ir al cielo por haber respetado a la Virgen María y por haber cuidado los mandamientos que ella daba. Ninguno se irá al cielo porque se bautizó o hizo una comunión. Ninguno se irá al cielo por haber venido esta mañana acá. La única manera que tenemos para ir al cielo es decirle con nuestra boca al Señor que perdone nuestros pecados, que reconocemos nuestro pecado y que le pedimos que nos salve. No hay otro camino. Y ese camino no implica una religión, ese camino implica salvación. Ese camino no implica que yo tengo que ahora comportarme de tal manera, ese camino implica que tengo una nueva vida en mí, que Cristo viene a ser el Señor de mi vida y que yo quiero vivir para Él. No hay otra manera de prepararnos para la eternidad que dándole nuestra vida a Él acá. Yo quiero pedirles que esta mañana nos pongamos de pie para cerrar nuestro servicio. El libro de Apocalipsis termina diciendo, en el capítulo 22 y versículo 20, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Y Juan termina diciendo, amén. Ven, Señor Jesús. A partir de este día, en sus oraciones, usted siempre debería incluir, decirle al Señor, ven pronto, Señor. Te espero, Señor. No para huir de esta tierra, no para apartarnos ya de todas las desgracias de esta tierra, sino para encontrarnos con Él. Oremos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, queremos primeramente darte gracias por tu palabra hermosa, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, santa palabra. Gracias por esta palabra que nos instruye, que nos recuerda de ti. Gracias por esta palabra, Señor, que nos hace mantener nuestra esperanza y nuestra confianza puesta en ti. Te rogamos hoy, Señor, que a cada uno de nosotros traigas un despertar, una conciencia de ti. Nos traigas una conciencia que el tiempo se está acabando. No tengo tiempo para servirte mañana porque no sé si estaré mañana. Debo hacerlo hoy. No tengo tiempo para resolver mis conflictos y problemas mañana. Debo hacerlo hoy. Mi tiempo de arrepentimiento no puede ser mañana, es hoy. Mi tiempo para reconocerte a ti como el Señor y Dios Todopoderoso, el Salvador de mi vida, es hoy. No puedo esperar a mañana. Ayúdanos a cada uno de nosotros a evaluarnos. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a encontrar en qué momento estamos de nuestra relación contigo. ¿Qué lugar te estamos dando a ti? Y ayúdanos a reconocer si te hemos dejado de lado en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer si nos hemos olvidado de ti. Ayúdanos a reconocer si te hemos visto como un accesorio que podemos quitar y poner de nosotros. Y perdónanos por eso. Pero danos hoy la oportunidad a todos de comenzar una nueva vida contigo. De comenzar a vivir cada día como si fuera el último. Cada día contigo como si fuera el último. A buscarte tan intensamente como si no tendremos otra oportunidad más. A amar a nuestras familias como si no los vamos a volver a ver y a tener con nosotros. A perdonar como si no tendremos otra oportunidad. Y a ser instrumentos tuyos. A ser hombres y mujeres que hablen de ti a las personas. Entendiendo que quizá no habrá otra oportunidad más. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas estén plantadas en ti. Señor, y si aquí hay alguna persona a la que tú estás buscando, a la cual tu Espíritu Santo ha estado buscando para que pueda rendir su corazón a ti, que este sea el día de salvación para ellos, que este sea el día en el cual ellos se rindan a ti y te reconozcan como el Señor y Salvador de sus vidas, que puedan venir delante de ti y pedirte perdón por sus pecados y clamar a ti para que tú los salves. Y esa nueva vida que hay en ti pueda comenzar a ser en ellos. Gracias te damos, Jesús, esta mañana. Por tu bondad para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana.